estaba alargando el agua, pero se reventaron algunos caños por la presión que tiene. Así que eso están arreglando y ya van a alargar el agua, la luz. Por ejemplo, ayer le pusieron la luz para algunos de la parte de... Uh-huh. Para la manzana F.